Hola Oscar, ¿qué tal? Muy bien, aquí. ¿Sabes qué le dice un terremotito a otro terremotito en el patio? No, no tengo ni idea. Le dice, ¿tú de qué grado eres? Carlas. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos a todos y a todas. Este es el episodio número 18 de GeoCastaway. Estamos en abril. Y aunque habíamos grabado todo el podcast el 27, esto que estáis escuchando lo estamos volviendo a grabar el 28 por problemas técnicos que, bueno, que tampoco tenemos que contaros porque no os interesan. Tres pistas, vale. Sí, no nos vamos a meter qué ha pasado o qué no ha pasado. Windows 7, Linux, Ubuntu, Audacity, Colgraph, Skype Call Recorder. Imaginaos todo lo que usamos para hacer el podcast. Y no me extraña que tengamos problemillas tecnológicos mezclando tanto software. Pero bueno, vamos al trapo. Ahora mismo no puedo decir que tengo codo con codo porque estamos grabando por Skype, pero bueno, el resto del programa sí que estuvimos juntitos. Y estamos muy cerquita. Sí. Nos separan 25 kilómetros hoy solo. Eso es verdad. Y bueno, que tenemos, de hecho la introducción pues es un poco extensa, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es saludar a Mariel, una chica que es la hija de Rina Ávila, que estuvo con nosotros en el especial del sismo de Japón. Y antes de venir le dije que la saludaría. Así que un saludo, Mariel. Y ya sabes, escucha todos los podcasts y haz caso a tu mamá. Y por lo referente a los demás datos, que ¿cómo ha estado el tema sísmico este último mes? Pues bueno, pues como siempre vamos teniendo sismos repartidos un poquito por el mundo. Hemos tenido uno de 6.7 en el sur de Java, que es una isla de Indonesia. Eso sucedió el día 3 de abril. Luego tuvimos otro de 6.5 en la zona de Veracruz, en México, que este sucedió el día 7 de abril. Luego hemos tenido una réplica así bastante importante en la zona de Japón, que era de 7.4, que fue el 7 de abril. Y luego en las Islas Salomón, que siempre van saliendo también estas, pues 6.9 el día 23 de abril. Y un poco estos son los reportes más interesantes que hemos encontrado. Luego, ¿qué más? Yo me había apuntado aquí para destacar una página web que espero que colguemos el enlace ahí en el post, Sí. que es de unas fotos geológicas que eran así bien bonitas. Y dije, va, pues pongamos un poco de fotografías ahí que alegren un poco nuestro post. ¿Y qué más? Y también quería así como un poco destacar, que ya lo hemos hablado una vez, pero que el día 8 de mayo habrán los geolodías aquí en España, que se harán excursiones en diferentes centros. La gente, ahora no me acuerdo del nombre, AIPEC, ¿es, Carlos? La EPEC, sí, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Pues eso, esta gente montan unas salidas el día 8 para difundir la geología, así que si estáis interesados en la geología y nos escucháis desde España, pues os podéis apuntar. Y más o menos yo, así, esto es lo que quería destacar. ¿Tú Sí. tienes algo a destacar, Carlos? Bueno, hay unas cuantas efemérides sobre este mes. Tenemos se cumplen los 50 años de la llegada al espacio del primer hombre, digamos, que fue Yuri Gagarin. Desde este mes se cumplió los 50 años de que se envió el primer hombre al espacio. También otra efeméride, los 25 años de Chernóbil, de la catástrofe de Chernóbil. Ahora precisamente que está tan pues de actualidad el tema de las centrales nucleares con el tema de Fukushima, que ese es otro rollo que todavía sigue ahí, que os vamos a poner un link de una página web sobre la radiación que se está emitiendo ahora en la zona, porque bueno, en las noticias compartidas tenemos una noticia que habla de que supera la radiación en yodo, creo, en 1 millón de veces, creo que ponía. Ahora no tengo la noticia delante, pero bueno, hay una emisión de yodo bastante importante ahora mismo en la zona de Fukushima. ¿Qué más? Tenemos más efemérides. También se cumplen los 20 años del Hubble, del telescopio Hubble, que tantas buenas imágenes nos ha dado del universo y del cosmos. Y otra efeméride todavía, que es la del terremoto de San Francisco, que se cumplen 105 años del terremoto de 7.8 que sacudió San Francisco y que hasta la fecha es la mayor magnitud registrada en Estados Unidos. Entonces ya hace bastantes años y por eso creo yo que todavía los californianos están hablando de que el Big One va a venir, el Big One. Así que bueno, una efeméride más. Y bueno, también, ¿qué teníamos? Una alineación de planetas. Teníamos una foto bien curiosa que se difundió por Twitter, donde se veía una alineación entre Júpiter, Marte, Mercurio y Venus en una vista hacia el este en fecha 22 de abril, y eso fue en Sydney, la imagen que se difundió por Twitter a través del Stellarium, que es el programa un programa de astronomía para visualizar el cielo, ¿no? Las estrellas, que es software libre y que es, bueno, bien recomendable. Así que, bueno, lo que os comentaba antes del yodo radiactivo era que hallaban yodo radiactivo 7.5 millones de veces más del permitido en Fukushima. O sea que, bueno, todavía ahí no está bien controlada la cosa. Y de Chernóbil, precisamente, estaban también licitando una nueva bóveda para volver a cubrir, porque parece que ya se está caducando la actual, ¿no? Así. La primera que hicieron ya tiene años y ya le toca una revisión, yo creo. Efectivamente. Y poca cosa más. Quizá para terminar mencionar que hay campeones de España de las Olimpiadas de Geología que se celebraron en Madrid a finales de marzo. Y pues hay 4 ganadores que van a ir a Italia a competir por la internacional, por las Olimpiadas Internacionales. Y pues, ¿quién es la primera que de la lista? Pues la primera lista tenemos a Lucía Santas La Justicia, que es del IES Juan de Lanuza de Zaragoza, Borja. Luego tenemos a Héctor Navarro García, del IES Ramón Arcas Meca, de Murcia. Y luego en tercera posición tenemos apuntado aquí a Jorge Martínez Solaz, del IES Benicalap, de Valencia. Y por último a Ana María Fandiño Argibay, del IES Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, de A Coruña. Así que, pues, felicidades a los 4. Y pues nada, que estudien mucho y que nos representen bien en las internacionales. Y también felicidades al resto de concursantes que se presentaron a estas Olimpiadas. También, a todos los participantes. Tenemos que conseguir las preguntas, ¿eh, Óscar? A ver. Sí, a ver si sabemos contestarlas. Muy bien. Pues nada, después de haber repetido esta intro por segunda vez, más o menos repitiendo las mismas cosas, para que luego no se note que ha sido grabado posteriormente. Podemos pasar a las noticias, ¿no? Sí, pasamos a las noticias. Venga. If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh dear, not the dirt people. I've lost my mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tiembla, que tiembla, que tiembla. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubianitas Gutiérrez, que le veo. As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst. You have the advantage of me, Mr. Ellsworth. That ain't a possibility, Walcott. Por lo visto, el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación. La noticia que quería comentar hoy es una que estaba publicada en El País, que la noticia fecha del día 18 del 4 del 2011 y comenta que España entra en déficit ecológico. Y según dice la noticia, pues a partir del martes, a contar de ese día, se habrá gastado ya más recursos naturales de lo que es capaz de generar en un año. Cada habitante más o menos consume unos 3,81 hectáreas irrecuperables. Es la huella ecológica, ¿no? Es decir, exacto, es la huella ecológica, o sea que lo que produce España ecológicamente ya nos estamos superando nuestro propio territorio. O sea, estaríamos cogiendo un poquito de los de al lado, si nos dejara, creo que no nos deja. La noticia dice así: a las 16 horas y 50 minutos del martes, día 19 de abril, España entrará en déficit ecológico. ¡No! Es decir, habrá agotado en algo menos de 5 meses todo el presupuesto ecológico de que dispone la economía española en el conjunto del año, entendiendo por presupuesto ecológico el equilibrio perfecto entre la riqueza ecológica que destruye y la capacidad del sistema de generar o regenerar el sistema ecológico. Ese equilibrio se mide en términos de hectáreas globales por habitante, la superficie que se necesita para producir los recursos consumidos y, a su vez, la superficie que el país es capaz de regenerar. Eso incluye la superficie destinada a cultivos, a pastos para ganadería, a bosques, pescas, emisiones de carbono y superficie urbana construida. Si un país necesita para satisfacer su consumo más espacio del que es capaz de regenerar, se dice que está en déficit ecológico. O sea que nosotros ahora estaríamos a ese nivel. Yo creo que todos los países del mal llamado primer mundo pues están igual. Porque, exacto, sí. De hecho, todo dice déficit ecológico, pero yo creo que estamos en déficit por todos lados. Y los recortes son económicos que están habiendo ahora no son más que un reflejo de cómo se ha vivido, ¿no? Exacto. En el tema de economía está sucediendo igual que en el tema ecológico. Exacto. Se ha vivido de crédito, de algo que no se tiene. Entonces nosotros estamos viviendo de ¿qué? De explotar otras zonas del planeta. Nos estamos aprovechando de explotar otras zonas. Realmente vivimos a un nivel energéticamente, por decirlo de alguna manera, o ecológicamente superior a lo que podemos mantener. Y en esto hay una serie de movimientos que se llaman movimientos por el decrecimiento, creo que empezaron en Francia, que dicen un poco de que critican esto, ¿no? Que estamos viviendo ecológicamente por encima de nuestras posibilidades y que quizá habría que bajar un poco el crecimiento económico en general, porque está claro que tiene una repercusión en el ambiente, para poder vivir como más acorde con nuestros vecinos ambientales, por decirlo de una manera. Bueno, no sé si lo había comentado en algún otro podcast, pero bueno, nuestros compañeros de la Isla de Pascua de hace miles de años, los maoríes, pues se acaban extinguiendo por un problema de huella ecológica, ¿no? Por un problema, sí. Así que bueno, esta historia está muy difundida en la ecología, así que los que nos estéis escuchando podéis buscar Extinción de los Maoríes y leer su historia, que es muy interesante, cómo acabaron pues sí consumiéndose todos los recursos de la isla y extinguiéndose al fin y al cabo, volviéndose caníbales, etcétera. Y bueno, ¿qué más? Tenía una página que ya lo pondremos en el podcast, que bueno, está relacionada un poco con lo que comentábamos antes de Fukushima, y es que estos días, a raíz del episodio que ha ocurrido en Fukushima, de la vinculación entre el terremoto y la planta nuclear, pues han aparecido una serie de páginas web donde muestran zonas sensibles geológicamente hablando a terremotos y situación de plantas nucleares. Y me pareció interesante comentar que hay una serie de cosas a nivel informático que se llaman mashups, sería como un collage, por decirlo de una manera, que es a partir de lo que te permite la web aprovechar diferentes opciones, ¿no? Es decir, creo un mapa con Google Maps, por decirlo de una manera, me voy al sitio de sindicación de noticias de terremotos del USGS a nivel mundial y de ahí saco las zonas donde hay más terremotos, y por otro lado me voy a una página donde me muestran todas las centrales nucleares, por decir una cosa, y lo junto todo en un solo mapa. Eso se llama mashup, y estos días hemos encontrado algunos ejemplos que ya os pondremos y que parecen interesantes. ¿Y esto lo puede hacer uno en su casa? Uno en su casa, pero sí, a partir del Google Earth mismo, ¿no? Bueno, tienes que saber un poquito de programación. Pero es como mezclar cruce de información, exacto, ¿no? cruce de hablaríamos, alejándonos un poco, como un SIG, ¿no? Que te está mostrando información de una base de datos sobre un tema geográfico. Pues esto sería igual, de buscar sitios donde te van ofreciendo información de lo que tú te interese y ahí lo cuelgas. Ahí, si buscáis por internet la palabra mashup, seguro que encontraréis ejemplos muy interesantes. Y nada, si alguno de vosotros tiene ganas de probar cosas, pues le animo a que haga algún mashup de algún tema geológico que le interese. Bueno, interesante. Y bueno, yo tengo otra noticia que también, bueno, parece interesante, al menos en su titular. Europa se mete debajo de África. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, ya sabemos que, pues sí, son dos placas diferentes, ¿no? Europa es una placa tectónica y África es otra, y su contacto, pues más o menos pasa por Gibraltar, por esa parte. Entonces, bueno, parece ser que los geólogos sugieren que Europa podría estar metiéndose debajo de África. Los continentes están convergiendo y durante muchos millones de años la orilla norte de la placa tectónica africana habría descendido por debajo de Europa. Pero este proceso, dicen, se ha detenido, y en la reunión de la European Geoscience Union, la EGU, muy famosa. La famosa EGU. La semana pasada un grupo de científicos dijeron que quizá Europa está dando un viraje. Si están en lo correcto, esto anunciaría el comienzo de una nueva zona de subducción, un raro evento que es científicamente fascinante. Debajo del mar Mediterráneo, la roca fría y densa en el extremo norte de la placa africana se ha hundido virtualmente bajo la placa eurasiática sobre la que descansa Europa. Pero la masa continental africana es demasiado ligera para seguir igual y descender, comenta la noticia. África no se hundirá, pero África y Europa continúan acercándose. Por tanto, ¿a dónde va a llevar esto?, se pregunta Rinus Wortel, de la Universidad de Utrecht. ¿Es posible que en una escala de tiempo apropiado estemos siendo testigos del comienzo de la subducción de Europa bajo África?, dice este científico a la BBC. Por cierto, que la noticia es del BBC Mundo. Pues bueno, la historia y la estructura geológica del mar Mediterráneo son bastante complejas. La noticia sigue, es bastante extensa, y os animo a que la leáis completamente en nuestro apartado de noticias compartidas en el blog. Pero básicamente estaríamos hablando de esto, de una subducción de Europa debajo de África, ¿no? Y que estaría virando. Exacto, que a nivel, por ejemplo, a nivel europeo, con la placa micro española de la península ibérica, microibérica se llama, ahora no me acuerdo cómo se llama nuestra micropaca. Pues si no recuerdo mal, cuando estudiábamos también nos dijeron eso, que había una cola de subducción de Europa debajo de hecho los Pirineos, de España, ¿no? En los Pirineos, exacto, sí. Es por el impacto contra lo que es actualmente Francia. Exacto. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque, bueno, ahí también son dos masas continentales que están chocando, igual que en este caso, la eurasiática y la africana. Son placas continentales, teóricamente, la teoría dice que no tenía por qué subducir, sino que se produce un fenómeno de abducción. Pero bueno, una debe ser más densa que la otra. Pero entonces, aquí, como comentan, ya lo decían aquí, ¿no?, que es más fría y densa en una parte de la placa africana. Y la nuestra es la microplaca ibérica. Microplaca ibérica. Ahora me ha venido. Pues ahí está. Y tenía otra noticia, extraída de Ciencia Canija, que, bueno, como nunca podemos dejarnos de comentar cosas sobre el núcleo de nuestro planeta, la noticia dice que los científicos dan una primera estimación precisa de la velocidad de rotación del núcleo terrestre. Una nueva investigación proporciona la primera estimación exacta de lo rápido que está girando el núcleo de la Tierra en comparación con el resto del planeta. Investigaciones previas habían mostrado que el núcleo de la Tierra gira más rápido que el resto del planeta. Sin embargo, científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que las estimaciones anteriores de un grado cada año eran inexactas y que el núcleo se mueve realmente mucho más lento de lo que se creía, aproximadamente un grado cada millón de años. Pues un poco de diferencia, ¿no? Sí. Si se creía que era un grado cada año y ahora se ha calculado un grado cada millón de años, pues bueno. Sus descubrimientos se publicaron el domingo 20 de febrero en la revista Nature Geoscience. Dice, bueno, este resultado es la primera observación de una lenta tasa de rotación del núcleo interior. Por lo tanto, esto proporciona un valor confirmado que ahora puede ser utilizado en las simulaciones para modelar la convección en el núcleo externo fluido de la Tierra, que nos da información adicional sobre la evolución de nuestro campo magnético. Y bueno, igualmente podéis ir a Noticias Compartidas a leer la noticia. A leer la noticia, bueno, y la... Nuevos datos sobre nuestro núcleo terrestre. Y pues nada, seguimos para avanzando. Seguimos. Hoy está Nahum, que ya lo habíamos tenido con nosotros en el especial del primer aniversario, y lo hemos traído, tenemos la conexión a través de internet para que nos hable de una iniciativa que ha surgido que se llama el Carnaval Geológico. ¿Verdad, Nahum? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos. Venido de Londres recientemente. Venido del Reino Unido, de descubrir la geología regional de allí. Perfecto. Pues nada, ¿qué es eso del carnaval geológico? Bueno, pues los carnavales son cuando un conjunto de blogueros o de personas que tienen un interés en común eligen un tema y escriben sobre él, ¿no? Y luego un blog recopila todos esos posts y los enlaza para que la gente, pues, bueno, pueda ir accediendo y leyéndolos de una manera fácil y sencilla, sin tener que ir buscando, pues, sobre un tema, ir buscando en Google, sino que cada carnaval, al tener un tema, pues, es fácil ir siguiéndolo, pues es como un recopilatorio, digamos, de post, pero siempre sobre un tema en particular. Uh-huh. Yo he visto que hay el carnaval de biología, el de física y... Exactamente, de matemáticas, de química. En castellano ahora mismo hay un montón de carnavales y está, bueno, la cosa está bastante animada porque consigue, bueno, además de que consigue mover un poco el tema de la divulgación, que está, bueno, a nivel geológico un poco parado en España, consigues un montón de visitas y eso, pues, quieras que no, va moviendo un poco la geología entre la gente, que es lo que no, a los geólogos un poco nos interesa. Tener un poco más de permeabilidad a la hora de la divulgación. Es lo que nos interesa y es lo que siempre nos quejamos, ¿no? Que no nos hablan mucho de nosotros, pero tampoco nosotros nos expresamos mucho para el exterior, ¿no? Exactamente. Uno de los problemas que tiene la geología, digamos, aquí, es que apenas nos comunicamos con el resto de la gente. Es decir, salvo el Geología, que digamos que es la actividad geológica más importante de divulgación a nivel español, prácticamente no existe nada. Es decir, divulgación de la geología. Entonces, pues claro, el geocarnaval es una manera de mover a través de los blogs la divulgación de la geología de una manera fácil y sobre todo la mayoría de los posts que son a un nivel que todo el mundo puede leer y puede seguir. Uh-huh. ¿Y cómo te surgió esta idea, precisamente de ver estos otros carnavales? Pues realmente fue a través del carnaval de biología que uno de los que escribían nos dijo, además fue Cope Podo, creo, si no recuerdo mal, nos dijo, oye, ¿por qué no haces un carnaval de geología tal? Encárgate de hacerlo tal, no sé cuánto. Y al final, pues mira, al final me encargué yo de hacer el primer carnaval de geología. Y ahora, pues, estamos buscando a ver quién quiere encargarse del segundo carnaval, porque hay que elegir un tema y una fecha para que todos podamos escribir. Entonces, el primero ya se ha realizado y, sí. Y ahora faltaría empezar un segundo. Pero, o sea, ¿cómo es el proceso así, paso a paso? ¿Qué es exactamente, qué tendría que hacer yo para participar? Pues mira, el proceso es muy sencillo. Es decir, una vez cada X tiempo... empieza un carnaval, es decir, bueno, ahora empieza el primero, elegimos una fecha límite, es decir, de inicio y de fin de los posts, bueno, todo el mundo va escribiendo, se los va enviando a la persona que se encarga de mantener el carnaval durante ese periodo de tiempo, y luego al acabar el mes, o el tiempo que se haya estipulado para el carnaval, el que ha hecho el carnaval ese mes elige a otra persona para que lo albergue en su blog. Y entonces así digamos que de alguna manera va rotando. Va rotando. Entonces, claro, pues todos los blogs al final se ven involucrados en participar en el carnaval. Uh-huh. Y bueno, y luego ya sí, al final cada mes se va eligiendo una persona que va encargándose de elegir un tema, de poner las fechas y de ir recopilando todos los posts. ¿Y a estas alturas quién es el encargado para este segundo? ¿Hay fecha? Pues de momento no hay ni fecha y lo pedí hace poco por Twitter. Necesitamos a alguien que se ofrezca voluntario para albergar el segundo carnaval. Entonces esta persona que se ofrezca pondrá su blog a disposición de los demás para albergar sus posts, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad solamente albergamos los enlaces porque hemos decidido que no hacer un blog estricto solamente para el carnaval. Porque así además movemos la visita entre los distintos blogs y, bueno, para que todo el mundo pueda leerlo, ¿no? Entonces también aumenta un poco las visitas. Vale, perfecto. Entonces lo que buscamos es un voluntario o voluntaria que se ofrezca a trabajar en esta edición del Geocarnaval, la segunda, y que elija un tema. Vale, pues a ver si nosotros a través de Geocastaway podemos difundir, a ver si alguien se anima, ¿no? Sí, bueno, la gente que no lo escuche ya sabe si quiere gestionar esto, pues se tiene que poner en contacto contigo, ¿no? ¿Cómo... Exactamente, sí, que a través del Twitter de N. Chazarra o de Geocarnaval puede ponerse en contacto conmigo y vamos, y empezar una conversación sobre el siguiente Geocarnaval y ponerlo en marcha. O sea, que te envíen un tuit a @nchazarra o a @geocarnaval, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, pues nada, ya sabes, los que nos escucháis, pues animaros y... Y a ver si hablamos un poco entre todos de geología. Sí, por cierto, el primer geocarnaval, ¿quién lo albergaste en tu página o cómo? Sí, al final el primer geocarnaval lo albergué yo, porque claro, como tampoco hubieron voluntarios, pues lo hice yo. Te animaste tú, ¿no? Sí, hice el carnaval y también hice el logo, hice, vamos, todo. Vaya, vaya. ¿Y la página a la que pueden acceder para consultar el primer geocarnaval? Pues es www.ungeologoenapuros.es. Ungeologoenapuros.es. Sí, y en la temática del primer geocarnaval en la libro, ¿sabes? Que cada uno habló de un tema. Yo hablé de Marte para variar. Claro. Pero vamos, hubieron posts de todo tipo. Desde Esteno hasta el Xenon, bueno, en fin, de todo. ¿Y la temática es relacionada siempre con ciencias de la Tierra? Exactamente, sí. Desde cualquiera de las vertientes, ¿no? Puede hablar un biólogo de la captura del carbono a través de... Pues de cualquier tipo de planta o de foraminífero, de lo que sea, hasta aceptamos, yo que sé, cuestiones de seguridad nuclear, bueno, cualquier tipo, ingeniería, en fin. El tema se elige, eso sí, alguien tiene que elegir el tema. Uh-huh. Y si puede ser que sea lo máximo divulgativo, porque también nos interesa un poco que la cosa sea para todos los públicos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Naun, y bueno, ya sabéis. Y a vosotros. Escribidle... ofreciéndoos y proponiendo un tema para albergar el segundo carnaval y así fomentamos la divulgación y el conocimiento de las geociencias. Gracias y bueno, seguiremos en contacto y estaremos pendientes de cómo evoluciona esto. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Bueno, vamos al tema de hoy, ¿no, Carlos? ¿Qué te parece? Sí, que el tema es... Bueno, ya habíamos... Empezamos... No puedo decir destrozado, pero bueno, hablamos sobre el núcleo, la película El Núcleo, y vamos a hablar hoy de la que, en esa supuesta lista que no existió, que ya lo comentamos, ¿no? Que fue mentira, que la NASA publicó una lista de las peores películas científicas o con contenido científico. Fue desmentido por la propia NASA, pero bueno, nos da igual. Y en esa supuesta lista, esta que vamos a comentar hoy, era la primera, El Núcleo era la segunda. Que yo creo que quizá tendría que estar al revés, ¿eh? No yo sé. Creo que tenía que estar al revés, porque, vaya, datos... Para empezar, esta tiene efectos especiales mucho mejores. Mucho más currados, ¿no? Y yo me entretuve mucho más con esta. Sí, a mí la del Núcleo, que también la vi porque a trozos, no la vi toda entera, pero... Y está igual, y no sé, me ha gustado más esta. Yo tengo que mirarlas bien para acabar de... Yo el Núcleo no la había visto, la vi normal, y esta sí ya la había visto, y bueno, como he comentado antes, no había tenido tiempo de repasar, y mientras venía para tu casa en el tren, a por dos y a toda pastilla. Bueno, sí. Y, pero bueno, ya con los datos que tanto tuyos como míos, pues creo que podremos comentar de qué va la película. Sí, básicamente... Si nadie no la ha visto pues y no quiere oír spoilers... Ah, exacto. Que... Spoilers o, dicho en castellano, que le jodamos la película. Sí, spoilers me suena a coche a mí. Es que como escucho muchos podcasts de cine y de series y hablan de spoilers y de crossovers y de cosas de estas, se me queda... Se te ha quedado la... Pero bueno, sí, la palabrería. Es la palabra inglesa de para decir... No joder. No jodas la película. No joder el final. No me hagas spoilers. Así que bueno, nosotros vamos a comentar la película en su totalidad y... Y sabremos el final. Y explicando que... todo lo que pasa. Así que si no queréis, parad el podcast. Y, pero luego volvéis a escucharnos. Claro. No os vayáis del todo. Pues bueno, ¿de qué va esta película? Es un poquito una teoría que existe, ¿no? Sí, del fin del mundo, ¿no? Del 2012, como su propio título indica, pues parece ser que se basan en una ficticia, ¿qué? Suposición maya. Sí, maya, bueno, maya y demás religiones. Y más cosas que dicen la película. Porque sí, en la Biblia, incluso en la Biblia, cosas así, ¿no? Pero bueno, la principal fuerza que ha tomado esta teoría son los mayas, sí, sí. Han sido los mayas. Que a partir de una alineación de astros, que acabamos de ver antes que... En Sydney ya había pasado. Que en Sydney ya hemos tenido uno. Pues se producía como unas erupciones solares. Sí, una serie de efectos que provocan el fin del mundo. Sí. En la película en concreto, lo que pasa es que las alineaciones estas de los planetas provocan una serie de tormentas solares... que son muy fuertes y que envían muchos neutrinos, ¿no? Se llaman neutrinos, sí, sí. La película sí lo explican. Neutrinos, vamos a atacar la Tierra. Pues estas grandes tormentas solares envían una serie de neutrinos hacia la Tierra que provocan una serie de anomalías, ¿no? Sí, básicamente hacen hervir el núcleo, volvemos al núcleo otra vez. Sí, es que siempre núcleo. Que se habla del interior de la Tierra acaba apareciendo el núcleo, Carlos. Efectivamente. Curiosa la geología. No sé, ¿verdad? Si se saltan el núcleo externo, ya del núcleo interno ya llegan a la estratosfera. Sí, bueno, no, de hecho, en la película dice, no, la corteza y todo, no pasa nada. El neutrino atraviesa, como rayos X, toda la zona hasta que llega al centro y empieza a herver todo. Y pues aquí tengo unos datos, porque, bueno, el geólogo de turno, baja en la India. Por suerte hay un geólogo en la película. Por suerte. No es otro, ¿no? Podría ser un físico o un otro. Como mínimo han buscado la figura del geólogo. Que este geólogo, pues, transmite directamente al presidente de Estados Unidos. En contacto directo. En contacto directo. Que eso da un buen nivel a nuestra profesión, sí, sí, como sí, mínimo. Sí. O sea, un geólogo es vital para el fin del mundo. Sobre todo. Ya lo hemos visto en Armagedón también, en diferentes sitios, ¿no? Sí, sí. Bajan en la India un pozo que está a 3.300 metros, entonces baja físicamente el geólogo con un compañero indio y bajan a 3.300 metros de profundidad. ¿Alguien ha bajado esa profundidad? Hombre, sí, en alguna mina, pero no en un pozo, imagino. O en un pozo de mina. No sé si en un, pues, en un sondeo, pero... Pues bajan y dice que, pues nada, están... Bueno, a cierta temperatura, ¿no? Porque claro, como está hirviendo los neutrinos... Más adelante en la película, como van midiendo la temperatura, resulta que llegan a los 2.700 grados a 12.000 metros. 12.000 metros, que eso es mucho. Es mucho. Pero ¿os acordáis que habíamos mencionado algunos podcasts atrás el pozo, la perforación más profunda que estaba en la Siberia? Se llamaba el SG... Espera, aquí lo tengo apuntado porque mi memoria es finita. El SG-3... que estaba en Kola, eso está, bueno, ahí por Rusia. Vale. Sí, es conocido como el pozo super profundo de Kola, ¿no? Y tenía pues casi lo mismo, ¿no? 12.262 metros de profundidad. Pero a esa temperatura las perforaciones que hicieron daban temperaturas de 180 grados. Y aquí en la película llegan a 2.700 grados a esa profundidad. O sea que los neutrinos realmente están haciendo su trabajo. Sí, sí. Y claro, ¿qué pasa cuando se empieza a calentar la Tierra? ¿Qué pasa? Que solo el científico de turno y cuatro más lo saben. Exacto. Hombre, si lo supiera todo el mundo, perderíamos la gracia de la peli, yo creo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que evacuar la humanidad. Solo a los selectos. Sí, porque lo que explica la película es que hay como una asociación internacional, ¿no? Que están preparando unas naves para hacer como una arca de Noé y agarrar. Se llevan a la gente más rica, porque son los que pueden pagar. Al geólogo y a los mandatarios o la gente importante, y también diferentes especies, así como un plan Arca de Noé para luego poder refundar la Tierra. Uh-huh. ¿Qué más? Comentábamos de los neutrinos, que en la peli dice que se calentarán, ¿no?, las capas de magma. Y nada, yo la verdad no tengo ni idea de neutrinos, no os voy a engañar. Pero me he ido a un blog que he encontrado que se llama El Tao de la Física, que también habla sobre esta película. Y comenta que este punto es falso, que los neutrinos, que sí que existen, no pueden causar los efectos que mencionan en la película. Que no, lo que no pueden hacer es empezar a hacer que hierva el núcleo, ¿no? Así que esto sería falso. Y aparte que una de las cosas importantes es que pasa en la película, ¿no? Que se dice unas grandes tormentas solares y tú ves esto de aviones y coches que funcionan por ahí hablando por teléfono y tal. Y realmente con unas tormentas solares de la magnitud que están comentando en la película, pues realmente tendrían unos efectos magnéticos muy bestias sobre el... Sí, sobre la Tierra, ¿no? Que quizás... Principalmente lo que saldría afectado sería eso, las comunicaciones, porque el campo magnético... Todos los GPS... Sería lo que primero se dañaría. Pero bueno, en la película lo principal que genera la ebullición del núcleo, que es la mayor dinámica de las placas tectónicas, lo que pareciera el movimiento de las placas tectónicas, pero según la justificación del geólogo no es así. Porque hay en un punto de la película, él menciona que todo el tema este, dice, no es provocado por la dinámica, la deriva continental, entonces te quedas a cuadros. Entonces, bueno, California desaparece entera, sí, por las fallas y... Empiezan a haber muchos terremotos y fallas. Sí. Eso sí, los efectos especiales y se ve... Realmente es una cosa que sí que me gustaba, entre comillas, es que... Cuando se empieza a deformar, pues parece bastante... Las ondas L, ¿no? Las Rayleigh, creo que se llaman. Exacto, que son, recordemos, las terceras que llegan, ¿eh? Primero llegarían las P, que son las primarias, las S, que son las secundarias, y por último serían las superficiales, que son las más destructivas. Uh-huh. Pero bueno, ahí en la peli también esto se nota, ¿no? Que solo se notan los efectos de las superficiales, las P y las S se olvidan un poco. Pero bueno... Hay que decir que la reconstrucción de cómo sucede con sus... Bueno, está la explosión también en Yellowstone, ¿no? Que también, exacto, igual sí, que en el terremoto que hablábamos de San Francisco, están esperando siempre el Big One, pues parece ser que en Yellowstone están esperando que eso también pete todo. Sí, porque Yellowstone es un... por lo que he estado leyendo, en Estados Unidos se considera un supervolcán. No es un volcán normal, sino que es un supervolcán y que es una zona donde hay unas grandes calderas internas. Fruto de ello es la archiconocida actividad que tiene el parque de Yellowstone con sus geysers, ¿no? Hay geysers bastante conocidos en esa zona. Sí, tiene una actividad hidrotermal curiosa. Pues en la película, pues bueno, explota el Yellowstone, hay un mega friki conspirador que ya lo sabía. Exacto, que estaba ahí esperando. Y qué mejor manera de agradecérselo que recibir los piroclastos y la ola piroclástica que viene, que también está bien hecha en la película. Sí, se ve muy bien las nubes de tefra, ¿no se llama? Uh-huh. O de ceniza, en este caso, más bien, pero... Bueno, las bombas primero, ¿no? Primero llegan las bombas. Siguiendo a los protagonistas, hay que casi le da... En su escapada heroica, que nunca los pillan, que eso es una de las cosas más exageradas de la película. Bueno, que media película está huyendo. Primero de California, luego luego de Yellowstone. Sí, él se va a sale de un sitio, lo que decimos aquí, sale del fuego para acabar en las brasas, ¿no? A lo mejor él era... El culpable, el desencadenante. El neutrino padre, porque... se va de California, arrasada. De ahí se va a Yellowstone, estalla. De ahí creo que se van a Rusia a buscar un avión para ir a la China. Y también ahí se destruye eso. Y o sea hasta, que, hasta que llegan a la China y también se destruye todo. Hasta que llega a la China y llega el nivel del agua hasta el Tíbet. Pero bueno, vayamos por pasos. Sí, vayamos por pasos. ¿Qué más comentan aquí? Hombre, esto de Yellowstone se podría decir que quizás es muy exagerado, pero sí que es posible que en Yellowstone haya una erupción, lo que quizás es un poco bestia lo que hacen. Pero realmente los efectos especiales de ese tramo están muy bien hechos. ¿Qué más? El tipo de explosión también lo comentaban en un post que hemos visto. Se hace como un hongo nuclear. Eso puede llegar a pasar, ¿no? Es como... Sí, bueno, normalmente se hace una columna más bien... Dependerá mucho del tipo de explosión, del tipo de vulcanismo que sea, ¿no? Porque sí que incluso yo he visto a veces que hacen como... ¿Sabes cuando la gente fuma que hace aros? Sí. Pues a veces de un volcán salen aros también, ¿no? Y lo que se ve en la película son esas ondas de impacto. Cuando estalla el volcán, primero hay una onda de impacto. Sónica, ¿no? Una onda sónica. ¿Por decir algo? De impacto que... Bueno, como como que es una bofetada, ¿no? Y eso sí, eso es real, o sea... No actualmente, pero hay registros en que se observan bosques donde todos los árboles han quedado tumbados, ¿no? Allanados, y son productos de estas ondas de impacto que generan la primera explosión, ¿no? esa cuando sean explosivos, ¿no? Cuando, claro, tiene que ser una explosión pues poderosa. El otro día, también a raíz de esta película, estuve mirando los volcanes más considerados peligrosos por Estados Unidos. Y Yellowstone estaba, me parece, en la posición 25 de 160 y algo, más o menos, para que nos hagamos una idea. Tampoco es muy exacto. Y creo recordar que el primero me sorprendió, era Kilauea. En Hawái. Porque sí que es un volcán que es muy activo y tal, pero al ser tan basáltico, yo siempre había pensado que era un volcán bastante tranquilito. Sí, pues no sabía. Habrá que investigar más sobre eso. Siempre nos ayudan. ¿Ves? Estas películas que miramos nos llevan a otros sitios. ¿Y qué más? Bueno, en alguna parte de la película, y esto no lo he confirmado, dicen que esta alineación supuesta que genera el desencadenante ocurre cada 640.000 años y con esta emisión de neutrinos. La verdad es que, bueno, no, yo no me he metido en la página conspiratoria de los mayas. Y no sé. Sí, no hemos... Pero bueno, eso es lo que mencionan en... Un día prometemos revisar en la película esta documentación. Teorías conspiratorias para el fin del mundo. A ver qué tal. Ya que se acerca, como saber cómo está el tema, ¿no? Claro. ¿Y qué más? A partir... Bueno, de hecho, a partir de la hora de película... Sí. Todo se convierte en... En una... Bueno, en la parte de intriga, ¿no? De donde... Sí. En la película hay diferentes historias personales, ¿no? Y se van como mezclando entre ellas. Y la parte final es como una escapatoria continua de efectos naturales. Sí, y de llegar al sitio donde están las naves, las arcas, preparadas para salir, ¿no? Sí, y de cómo llegan ahí, cómo una gente queda excluida, intenta llegar... Hay y... como una pequeña lucha de clases, ¿no? Entre los ricos que tienen acceso a las naves y los pobres que no pueden entrar. Sí. Al final hay como ceden un poco y pueden entrar... Y todo esto pues amenizado con grietas, sismos, explosiones volcánicas... Gente y a punto de ahogarse... Gente ahogándose, lluvia de cenizas, etcétera, etcétera. Pero bueno... Sí, no sé. A mí realmente a nivel de la parte menos científica, por hablar de una manera así general... creo que es muy exagerado todo el escapatorio de los que llevan más o menos un poco el hilo del conductor de la película, ¿no? Que lo que decíamos antes, que se están escapando todo el rato y es que al final desaparece San Francisco, creo que es. Sí, San Francisco debe ser. Desaparece de San Francisco y ellos casi deben ser los únicos que se salvan. Ahí se pasan un poco, pero bueno. Si no, no tendríamos historia. Hay que entender también el mundo de la película. Y unas grietas en esta escapatoria. Espectacular. Que bueno, que vaya, que eso tiene un kilómetro de ancho, falla, una grieta de esa, o sea, bueno. Sí, hay un momento que se hunde literalmente un aeropuerto, la pista central de un aeropuerto. Y bueno, es muy, quizá podría llegar a pasar, pero es un poco bestia. Y pues nada, al final se salvan los que se tienen que salvar, llegan a la escapatoria, es, bueno, la película es eso, ¿no? Ir escapando y llegar a un sitio, llegan y se salvan. Sí, básicamente y... es eso, se salvan. Hay una serie de tsunamis que también ahora están de actualidad, ¿no? Pues realmente, volvemos a insistir en el tema, están a nivel de gráficos muy bien hechos y al final podemos decir que se destruye casi toda la Tierra. Mueren unos cuantos y se salvan... Unos cuantos bastantes. Y se salvan otros cuantos. Y eso, las naves al cabo de un tiempo vuelven y se encuentran la Tierra totalmente cambiada, ¿no? La idea es ir a una zona de la China, pero se encuentran que todo es agua. Y entonces acaban yendo a África, que a raíz de toda esta serie de acontecimientos, pues... se ha elegido como el gran continente en funcionamiento, por decir algo, ¿no? El que ha quedado más elevado, donde está la cima del mundo. Y nada, y se van por ahí a recolonizar todo el proceso. Bueno, es un guiño de la película hacia África, ¿no? Sí, en la película hay como tres guiños, ¿no? Primero que el presidente de Estados Unidos es negro, que hasta el momento de la peli solo había dos, que pasaba esto, creo. Y hay una serie también, no sé, se llama 24, que también, que el protagonista, bueno, es un agente de la CIA o de una agencia de seguridad y el presidente es negro. Pero como película sí, no había visto mucho. Se ve que hay otro, ahora no recuerdo cuál era, que también es una película así de catástrofes. Y luego hay otro guiño a la China, que se erigen como los grandes salvadores. Y se ve que esto gustó mucho al público chino, que por eso... quizá buscaba una manera de recaudar, he leído por ahí, el señor que hizo la peli. ¿Y cuál era el último guiño? Ah, sí, lo de África. Este, bueno, no sé si será casualidad, el director de esta película se llama Roland Emmerich, que es un alemán, y este mismo es el que dirigió El día después de mañana, exacto, que es otra película de catástrofe. Y ahí el guiño que hacen es... que los estadounidenses tienen que emigrar a México. Exacto, sí. Porque está más al sur y está más caliente, digamos, ¿no? Que por el calentamiento global. Bueno, esta podría ser otra película que podríamos comentar otro día. Sí, curiosamente del mismo director que esta de 2012. Y pues no sé qué más. Sí, creo que le hemos hablado más o menos, sí, ya, de los puntos más destacados. Básicamente decir que sí, es una película interesante de ver, más que la otra que vimos, ¿no? Quizás. Sí, nuestro criterio, mejor que El núcleo. Mejor que El núcleo, pero... más entretenida. Más bien hecha a nivel de efectos especiales, pero quizá demasiado... exagerada. Exagerada, en muchos términos, y muy larga. Dura 2 horas 37 minutos. Hay mucho que contar, pero... 2 horas y 37. Yo me fui apuntando, 2 horas y 37 minutos. En el minuto... 26:41, el geólogo dice, la corteza se está desestabilizando. Eso queda bien. Y ahí empieza ya todo, ¡ah, vamos a correr, salgamos todos de aquí! Y a partir de la hora y poco, pues ya la cosa ya es el tramo final, ¿no? El ya es todo huir y dirigirse a las naves. La ruta hacia las naves. Y ya está. Nada, no hay mucho más que decir. Pues nada, os recuerdo que en el Facebook, quizá no está muy bien indicado, pero hay un sitio que es el foro y que está abierto pues nada, para que opinéis sobre El núcleo, y pues vamos a abrir otra línea de comentarios por si queréis hablar sobre o poner vuestras opiniones sobre esta de 2012. Entonces ahí está, si lo buscáis ahí en la parte izquierda de la página de Geocastaway en Facebook, pues está el muro, información, fotos y forum. Pues ahí en el forum, para que opinéis tanto sobre El núcleo como esta sobre 2012. Y nada más, yo creo que nadie nos ha enviado nada para comentar la película. No. De hecho lo publiqué demasiado pronto, o sea, demasiado tarde, al salir de casa mientras venía. Lo puse en el Facebook mencionando que si alguien quería decir algo sobre la película, pero bueno, no tenemos de momento ningún comentario, así que lo dejaremos hasta ahí. Y no sé, de momento no tenemos ninguna película propuesta para más adelante. Si queréis proponernos algo, estamos abiertos. Sí, si queréis proponernos alguna película, pues ahí tenéis los medios de contacto, que ya lo tenemos al final del programa. Pues bueno, estamos en nuestro viaje geológico y estamos en una nueva era que se llama el Carbonífero, que viene después del Pérmico que comentamos el otro día. Carbonífero y... no vendrá de carbón. Sí, me parece que sí. Creo, vamos. Y como decía, viene después del Pérmico y antes del Devónico, bajando, ¿eh? Siempre estamos, ahora estamos en proceso de bajada. Pues nada, pues es un periodo de la era paleozoica que comienza hace unos 359,2 millones de años, con un error de 2,5 millones de años, y que finaliza hace unos 299 millones de años, con un error de más o menos 0,8 millones de años. Como decía, es posterior al Devónico y anterior al Pérmico. Y en Norteamérica, como curiosidad, decir que se subdivide entre pensilvaniense y misisipiense. En Europa existen dos subdivisiones, la Europa occidental y la rusa, siendo ambas de difícil correlación entre ellas y con la americana. Se caracteriza porque grandes extensiones de bosques quedaron sucesivamente sepultadas, dando origen a estratos de carbón. Muy bien, Carlos, por el apunte de antes, ¿eh? No lo parecía, ¿eh? No, ¿verdad? Con el nombre nadie lo hubiese dicho. En esa época también se van extinguiéndose los peces primitivos. Se expanden los cartilaginóseos y los óseos. Los anfibios empiezan a invadir la tierra firme y comienza su desarrollo los reptiles, que durante el Jurásico, que ya hablamos, tendrán su máxima esplendor. En el Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes, como las libélulas, de casi 70 centímetros con las alas extendidas, y árboles de hasta 40 metros, como uno llamado Lepidodendrón. Dilo otra vez. Lepidodendrón. Me cuestan estas palabras. Lepidodendrón. Pues bueno. Y esto es un árbol. Sí, es un árbol. No sé si debe ser un tipo de... ¿Cómo se llama en castellano? De helechos. Perdón, es que no me salía la palabra. Yo creo que debe ser un tipo de helechos, que en esa época eran bastante comunes y eran la vegetación predominante. Pero bueno, ya investigaremos qué es el Lepidodendrón. Y nada, esto de que los árboles y los insectos sean tan grandes es una cosa que siempre me había fascinado, ¿no?, por decirlo de una manera, y se explica porque la concentración de oxígeno en la atmósfera era muy importante, ya habiendo estimaciones que dice que llegó a alcanzar unos 35%, y por eso los animales podían ser tan grandes. Del oxígeno. Sí, el Carbonífero, imagino que si ibas con un mechero podía ser peligroso. Seguramente. Suerte que en esa época no estábamos nosotros. Suerte que no, porque si no la liábamos. Pues bueno, ya para acabar, pues el Carbonífero es una época de la historia de la Tierra muy activa desde el punto de vista tectónico, y durante este periodo se produce la orogenia herciniana, que da lugar a la formación del megacontinente Pangea, del cual ya hemos hablado alguna vez. Y cuyo homólogo en el mar es Pantalasa. Pantalasa, exacto. Hay que decir un solo continente y un solo mar. Y climáticamente terminó con una glaciación, durante la cual los glaciares se extienden por todo el centro y sur de la Pangea. El periodo carbonífero en general es un periodo frío. normalmente creo, si no recuerdo mal, la generación de carbón está asociada con periodos fríos. Y nada, hasta aquí nuestro viaje geológico. El próximo día, devónico. Oscar, estamos cerrando el programa. ¿Cuántos seguidores tenemos? Pues en Facebook tenemos 120, que lo hemos visto antes. Y en Twitter no tengo ni idea. ¿Cuántos llevamos? Ni idea. Habría que ir a verlo. A ver, tenemos una cantidad de... 356 followers. La cosa va creciendo. Bien, bien, ¿no? Sí, sí. Estamos contentos de que nos siga gente. Bueno, ahí está la pestañita en la página web para que le deis al botón de me gusta. Así que nada. Y hemos tenido alguna donación. Y escucha bien, hemos tenido una donación. Una donación que el que la ha hecho ya sabe quién es y se lo agradecemos mucho. Lo agradecemos muchísimo. La vamos a poner en el... Nos ayudará a comprar el dominio o alguna cosa así. Sí, sí, sí, no, estamos muy agradecidos. A pagar alguna de las llamadas de Skype que hemos hecho. Sí, la inversión. Bueno, creo que vamos a aclarar la parte de donación para estipular bien en qué vamos a gastar el dinero que nos donen. Sí, también estaría bien. Y la gente que done, enriquecernos nosotros ni mucho ni menos. Para ir a comer o a tomar ni cervezas. Tomar cervezas para ver el partido de fútbol de hoy, que no me has dicho nada, ¿sabes? No, es verdad, dijo el partido de ida. De la semifinal de la Copa de Europa entre Madrid y Barcelona en un ambiente caldeado porque tanto Mourinho como Guardiola estaban hablando más de la cuenta. Exacto. Y dejamos el tema futbolístico. Sí, iba a decir, como estamos en un post de geología, tampoco volvamos a lo que nos toca. Entonces, muchas gracias. Está el botón de donación en la página web. Vamos a aclarar ese apartado y vamos a poner la gente que ha donado ahí. Ya la persona ya está agradecida por mail personalizado. Así que, pues nada, agradecemos su aportación. Geocastaway sigue avanzando. Estamos en un foro que están otros muchos podcasters y podcasts de ciencia, como La Guardilla 2.0, como gente seria, ¿no? Un Punto Azul. Sí, gente seria, gente con papeles, como venías de La Guardilla. Entonces, estamos en una página que se llama misteriosdelaciencia.es. misteriosdelaciencia.es. Este es una página que es un foro de ciencia, pero lo bueno es que es un foro de podcast de ciencia. Entonces, tenemos un apartado propio. Eso está muy bien. Tenemos un apartado propio en este foro y pues, nosotros no vamos a hacer un foro porque como ya está este, ya está. Entonces, si queréis comentar algún capítulo, hasta la fecha están añadidos los de la edición de febrero, la de marzo, la el sismo de Japón, el especial que hicimos y el de abril, o sea febrero, marzo, abril y el especial de Japón, y ahora supongo que pues añadirán este de abril. Perdón, el de abril que comentaba era para el día especial de la Tierra, que fue un audio de 7-8 minutos que se subió, y pues nada, ahí pues nos va a servir de foro gracias a nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. Y a ver, para que veáis los podcasts que hay ahí, pues hay gente tan seria como La Guardia 2.0 que os comentaba, La Mecánica del Caracol, El Cinturón de Orión, La Biblioteca de Alejandría, este es un podcast muy recomendable, La Aldea Irreductible, y etcétera, etcétera. Ciencia al Cubo, El Explicador, Un Punto Azul, bueno, son todos podcasts que tratan temática la ciencia, y pues tenemos el honor de estar entre ellos. Así que nos va a servir de foro, pues nada, aparte del Facebook, que también es una manera de conversar con vosotros, pues nada, está este foro. ¿Y qué? ¿Queríamos hacer una encuesta? Sí, hay una encuesta añadida ya en el blog desde hace tiempo, que es ¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde sigue el blog o el podcast de GeoGastaway? Ahí, sí. Cuando entres en la página hay una pestañita ahí que os redirigirá a un formulario. Y eso es básicamente para, bueno, en algún futuro queremos hacer una grabación en directo, ¿no? Y para saber dónde nos escucháis. A lo mejor tenemos que irnos a, no sé, a Perú. A Perú, yo encantado de ir a Perú. Y me faltarán días, pero iremos. Y bueno, también para saber un poco de dónde sois. ¿Qué más tenemos para acabar? Pues yo no sé si teníamos algunas cuestiones que hemos recibido por Twitter, pero la vamos a trabajar mejor. Y si nos estás escuchando, la usuario arroba jbizan, jbizan, no sé si lo digo bien. O Bison. Que hacía una cuestión, nos preguntaba una cosa por Twitter, a nosotros y a otra gente, pues te la vamos a buscar. La revisamos, porque ahora mismo yo no estoy seguro. No hemos tenido tiempo de comprobarlo. Ya hemos tenido suficientemente, o sea, hemos venido por los pelos ya viendo la película 2012. Exacto. Y bueno, comentaremos en el próximo post, lo comentamos bien y así. Y bueno, te vamos a contestar con papeles. Exacto. ¿Y qué más? ¿Querías comentar algo? Este link que tenemos por aquí, Guía de los Monumentos Geológicos Españoles, no sé si me lo pasaste tú, no quién me lo pasó, pero bueno, es un artículo del País que se titula Guía de los Monumentos Geológicos Españoles, que es un libro que recoge 142 lugares que constituyen la aportación al patrimonio mundial. Tiene que ver con la iniciativa del Geología que hemos comentado al principio y bueno, que está interesante. Uh-huh. Que bueno, que hay mucha riqueza geológica en España y en muchos sitios. Entonces, pues aprovecharla. Y nada más. Recordamos los métodos de contacto. Los métodos de contacto. ¿Te los has estudiado? Mira, diría que Twitter era @geocastaway. Sí, hombre, pero eso es fácil. Hombre, me ha costado mucho. ¿Y el tuyo, si no lo quieres difundir? No me ha costado el mío. Que Oscar se ha hecho un Twitter. Me he hecho un Twitter. No escribo mucho, pero ya los que se conecten ya me verán por ahí, hombre. ¿Qué más? ¿Y qué más tenemos? Tenemos el Facebook, que eso sí que yo me pierdo siempre, pero es geocastaway. No. Ah, no, facebook.com/geocastaway, perdón. Sí. Repito, para que me acuerde yo el próximo día, las tres W típicas, facebook.com/geocastaway. Y ahí os vamos a poner... Bueno. Y si no, a través de nuestro blog, pues buscáis el me gusta, ¿no? Y por ahí también. Sí, ahí os podéis... Bueno, en Facebook tenemos, como hemos dicho antes, hemos puesto una parte de foro para las películas, del núcleo, y otra de la de 2012, por si queréis hablar ahí, y si no, os vais a misteriosdelaciencia.es y ahí comentáis. Y ahí nos comentáis. Y el mail. El mail, geocastaway@gmail.com. Gmail.com. Y por último, nuestro podcast, nuestra página del podcast. Nuestra página web, que bueno, ya la semana que viene nos vamos a sentar con Oscar. Sí, a ver si la. Y vamos a evolucionar. Poquito a poco, no será inmediata, pero vamos a hacer un proyectito de cambiarla un poco. Pero de momento la tenemos en... De momento está en Blogspot, es geocastaway.blogspot.com y nada, ahí entráis y nos ponéis lo que queráis. Que por cierto, sí nos ha estado comentando, creo que el administrador del foro, uh-huh, de Misterios de la Ciencia, nos ha estado comentando, no me acuerdo tu nombre, nos ha estado comentando lo de las últimas entradas, Miguel Alejandro, y pues nada, gracias por los comentarios y esperamos pues nada, los demás que también digan sus cosas por ahí. Así que nada, ¿qué hacemos? Ya vamos cerrando y nos vemos el mes que viene, ¿no? Pondremos una cancioncita como siempre y bueno, un placer estar contigo, Oscar. Igualmente, esto de grabar en directo y no a distancia mejora bastante. No podemos grabar muy a menudo así. Esperamos que la calidad del audio de esta edición sea mejor que las últimas. Y hasta el próximo mes, en el que será ya nuestro número 19. Mes de mayo. Adiós. Adiós.